con la teoría, con la teoría en el medio. Continuamos en la cocina del periodismo. No me estoy entendiendo con Nicolás el Ratón Pérez, que está operando este programa, pero bueno, en fin. Lo que pasa es justo puso de música una cortina, puso una canción que es la cortina de otra sección nuestra, y fue bastante extraña la situación que se dio acá en el estudio, y por eso las risas. Por eso, superado este escollo, tengo la oportunidad de presentar a mi amigo personal, Nicolás Calvo, y que haga su columna, que ya es un éxito de visitas en nuestro blog, intitulada Con la teoría en el medio. ¿Y qué nos trajiste hoy, Nicolás? Escuela de Frankfurt. En realidad, hablar de Escuela de Frankfurt es muy abarcativo. Nos vamos a centrar en el segundo capítulo de uno de los libros más importantes de la Escuela de Frankfurt, escrito en la década del 30 por Max Horkheimer y Theodor Adorno, llamado Dialéctica de la Ilustración. En este segundo capítulo es algo así como el texto madre de la teoría crítica y la concepción de industria cultural. La corriente de pensamiento, conocida como la Escuela de Frankfurt, nació en 1923 en Alemania, con la financiación de un comerciante llamado Hermann Weyl. Se funda el Instituto de Investigación Social junto a algunos intelectuales que en esa época todavía no eran muy conocidos, Friedrich Pollock, Kurt Albert Herlach y el joven Max Horkheimer. El planteo original de esta corriente de pensamiento es un estudio y revisionismo sobre todo lo que tiene que ver con las ideas de Karl Marx, pero particularmente desde el punto de vista de los conceptos. Marx no fue la única influencia, sino también tuvieron una gran influencia el filósofo alemán Immanuel Kant, el filósofo de la Ilustración, y también tomaron conceptos de Freud y de Max Weber. El primer director fue Karl Grunberg, Universidad de Viena, quien impulsó estudios más vinculados a las ciencias políticas y hacia replanteos sobre el lugar que ocupaba la superestructura marxiana. O sea, el materialismo histórico de Marx plantea que existe en la sociedad una estructura y una superestructura. En la estructura están los medios y los modos de producción, y en la superestructura están todos los demás componentes de la sociedad: la cultura, la política, la ideología, la religión. Entonces, el planteo del materialismo histórico es que la estructura determina la superestructura, aunque de manera dialéctica. Entonces, los planteos iniciales son revisar un poco esa concepción. En 1931, Horkheimer sucede a Grunberg y junto a él se va formando un grupo de intelectuales que representan por ahí lo más conocido de esta corriente de pensamiento: Theodor Adorno, Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse y más adelante Jürgen Habermas, que es el único que continúa vivo. Cuando Hitler llegó al poder, la escuela tiene que trasladarse a los Estados Unidos y se instalan en la Universidad de Columbia en Nueva York para continuar con sus estudios. A fines de la década del 30, Horkheimer y Adorno comenzarán a desarrollar lo que se conoció o lo que se conoce como teoría crítica, que luego se plasmó en el segundo capítulo de su libro más de su obra más conocida, Dialéctica de la Ilustración. Desde la llegada de los Estados Unidos, la Escuela de Frankfurt entró en contacto con estudios sociológicos conocidos como Mass Communication Research, que estuvimos comentando en alguna otra oportunidad en esta sección. Entraron en contacto con la visión funcionalista de los medios de comunicación. La teoría crítica de alguna manera se contrapone a estos estudios desde un punto de vista crítico. Lo importante, como lo dice corriente, teoría crítica, el principal factor es la crítica hacia el sistema. Una de las principales influencias de todo esto, como decíamos antes, es el materialismo histórico de Karl Marx. La industria cultural según estos autores, un sistema de caos cultural en el cual los productos culturales se fabrican bajo procesos industrializados. ¿Qué sería esto? Los procesos industriales se fueron involucrando en la fabricación de distintos productos. Lo que dice la teoría crítica es que la industria cultural industrializa la cultura. Claro. En un contexto de urbanización, la civilización de masas se convierte en productores y consumidores. Trabajan y se divierten, es lo que dice esta escuela. Desde la influencia que tiene el materialismo histórico en este sentido, consideran a la industria cultural en el contexto de la economía capitalista. Es decir, es imposible pensar a la industria cultural separada de la economía capitalista. La industria cultural es, en tanto, industria cultural en función del capitalismo, digamos. La técnica de la industria cultural, dicen estos autores, es la producción en serie y la igualación. Adorno y Horkheimer afirman que cada vez es más difícil diferenciar un producto cultural de otro, ya que las disimilitudes, o sea, las diferencias, son solo aparentes. No son profundas ni objetivas. Es decir, vamos a un ejemplo concreto. Las novelas clásicas o las novelas costumbristas en la televisión argentina. El planteo que hacen Adorno y Horkheimer sería que entre un programa y otro no hay diferencias. En realidad, esto es una producción industrializada de novelas costumbristas para darle al consumidor algo para divertirse. Vamos a leer textualmente un fragmento respecto a este tema. Las distinciones enfáticas, como aquellas entre films de tipo A y B, o entre las historias de semanarios de distinto precio, no están fundadas en la realidad, sino que sirven más bien para clasificar y organizar los consumidores, para adueñarse de ellos sin desperdiciar nada. Para todos hay algo previsto, a fin de que nadie pueda escapar. Las diferencias son acuñadas y difundidas artificialmente. ¿Qué quiere decir esto? La industria cultural es tan poderosa, según estos autores, que abarca a todas las personas, a toda la sociedad, y para todas tiene un determinado producto para ofrecerles. Tienen que consumir. En este sentido, todo está dividido, no diferenciado, dividido, para incluir a los consumidores dentro de la industria cultural. El esquematismo de la producción determina un level para consumir, o sea, uno tiene un cierto rango de productos para consumir, principalmente en base a la situación económica de cada uno, y todo está clasificado previamente como para direccionar el consumo. ¿Te estoy aburriendo? No te quiero interrumpir, te veo tan embalado que no quiero... Y además no tenemos tiempo. Un par de minutos más para cerrar y después nos van a poder leer la columna completa en nuestro blog lacocinadelperonismo.wordpress.com. Leo textual: no solo los tipos bailables, divos o óperas, retornan cíclicamente como entidades invariables, sino que el contenido particular del espectáculo, lo que aparentemente cambia, es a su vez deducido de aquellos. Los detalles se tornan fungibles. La breve sucesión de intervalos que ha resultado eficaz en un tema, el fracaso temporario del héroe que éste acepta deportivamente, los saludables golpes que la hermosa recibe de las robustas manos de Galán, los modales rudos de éste con la heredera pervertida, son, como todos los detalles, clichés para emplear a gusto aquí y allá, enteramente definidos cada vez por el papel que desempeñan en el esquema. Confirmar el esquema, mientras lo compone, constituye toda la realidad de los detalles. Es decir, lo que aparentemente cambia, en realidad termina confirmando el todo. Los detalles confirman un todo y los clichés generan una situación de repetición constante.